La pelota rayada por Cristian Junco, tercer grado. Era una pelota muy alocada, no tenía raya, no tenía nada. Tocar la pelota nadie podía, porque la pelota tampoco quería. Jugar afuera no se podía, porque la pelota tampoco quería. Nadie podía jugar con ella, porque la pelota quería seguir afuera. Está hecha de un cuero fino y vive al final de la calle cerca de un pino.